En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. Por el alza del dólar, suspenden la segunda etapa del Plan Castelo. El gobernador Alberto Goretti-Knecht descartó que por ahora la provincia vaya a avanzar a la segunda etapa del Plan Castelo, que consistía en un nuevo endeudamiento por 280 millones de dólares. Como se recordará, la legislatura, por mayoría, había autorizado un endeudamiento por 580 millones de dólares, de los cuales la provincia ya recibió 300 millones, pero de acuerdo al anuncio de ayer, desistirá del resto. Sería un mal negocio para la provincia, dijo Goretti-Knecht para fundamentar la decisión, y ratificó que la segunda etapa no va a realizarse por ahora. El gobierno anuncia la firma de un nuevo protocolo de atención para jóvenes alojados en centros de admisión o unidades de orden público. Una gacetilla oficial anuncia que la firma del nuevo protocolo tendrá lugar el próximo jueves a partir de las 10 en el Salón Gris de la Casa de Gobierno, con presencia de autoridades provinciales y nacionales. La información oficial no brinda mayores detalles sobre el protocolo, pero anticipa que uno de los objetivos es articular acciones interinstitucionales para brindar atención integral a niños, niñas y adolescentes aprehendidos por las fuerzas de seguridad en pos de garantizar el ejercicio pleno de sus derechos. Agrega que la propuesta estará coordinada por la Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia y los Ministerios de Salud y Seguridad y Justicia. Finalmente, la información oficial destaca que el documento determina lineamientos especiales de cumplimiento institucional en virtud de efectivizar el sistema y garantizar el pleno derecho de los niños, niñas y adolescentes de Río Negro. ATE anunció que va a continuar ocupando la sede de Desarrollo Social de la Nación en Viedma. Ante la falta de respuesta al reclamo de reincorporación de los dos trabajadores despedidos en Viedma, el gremio decidió seguir ocupando la dependencia oficial. Por otro lado, y ante los compromisos incumplidos desde el sindicato, reiteran el pedido de renuncia de Yanina Massachesi, la responsable del centro de referencia en Viedma. ATE anunció que la toma estará acompañada de actividades sindicales y comunitarias. Nueva modalidad para conseguir turnos en el hospital, colas de día en vez de colas nocturnas. Para evitar las largas esperas de trasnoche en el hospital de Viedma, las autoridades dispusieron una nueva y extraña metodología que consistirá en la entrega de números todos los días a las 4 de la tarde, con los que se podrán retirar turnos al día siguiente por ventanilla a las 6:30 de la mañana. El jefe de servicio de admisiones del hospital Sati, Adrián Will, confirmó que la nueva disposición rige desde este lunes y además aclaró que los números correspondientes a los lunes se van a otorgar los días viernes. Desde el hospital se informó que se trata de un paso previo a la instalación del sistema automático que está en pleno proceso de ejecución. De cualquier manera, la modalidad transitoria solo cambiará el horario de las largas colas en el SATI, puesto que las esperas seguirán siendo largas y sumarán el inconveniente de que ahora, para hacerse atender, se necesitarán dos jornadas. La solución que se busque sigue escondiendo el problema principal, que es la falta de médicos y la desorganización del hospital en materia de otorgamiento de turnos. Preocupante aumento de causas de violencia familiar en Río Negro. En solo un año se registró un incremento del 10%. Los datos surgen del informe estadístico del Poder Judicial elaborado por el Centro de Planificación Estratégica. En el último año se tramitaron 6.546 causas de violencia familiar contra 5.998 registradas en los juzgados de familia en el 2016. Otro dato preocupante es que los casos de violencia doméstica representan el 44,49% del total de causas en los juzgados de familia. Le siguen los divorcios, alimentos y la homologación de convenios arribados en los centros judiciales de mediación. El economista Santiago Frachina brindará una charla en Viedma. Bajo el título del Plan Económico de Macri, el reconocido profesional de Unidad Ciudadana abarcará también la actual crisis económica, social y política que sufre la Argentina. La charla se va a desarrollar a partir de las 18:30 en la sede del Citrajur en la calle Caseros 1555. Frachina integró el equipo del ex ministro de Economía Axel Kicillof y además fue candidato a diputado nacional por Unidad Ciudadana en las últimas elecciones. El municipio continúa con el programa de recuperación de calles de ripio. Lo hace a través de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Servicios Públicos y el objetivo es dejar transitables las calles de ripio tras el temporal de lluvia de la semana pasada. Dos equipos viales permanecen en el barrio 30 de marzo reposando las calles 31, 29 y 27. Lo propio se hace en los accesos al denominado barrio Jardín 3. Ya se repasaron varias calles en los barrios 30 de marzo, Álvarez Guerrero, Lavalle y accesos al barrio Los Fresnos y Curruleubú. Las noticias nacionales. Nuevo récord del dólar, cerró a 25,51. La cotización del dólar registró ayer lunes una fuerte suba de 1 peso con 73 centavos en el mercado minorista, donde alcanzó un nuevo récord de 25 pesos con 51 centavos promedio, gracias a que el Banco Central vendió 408 millones de dólares para frenar la corrida cambiaria. La nueva suba se produjo en la jornada previa a la licitación del EBAC, que llevará adelante hoy el Banco Central, en la que vencen más de 645 mil millones de pesos. El gobierno espera que los tenedores acepten el canje por nuevos bonos, cuyo interés superaría el 40%. Duhovna afirmó que habrá más inflación y menos crecimiento. El ministro de Hacienda reconoció que la devaluación del peso impactará en los precios. Argentina tendrá más inflación y menos crecimiento, afirmó el titular del Palacio de Hacienda. Duhovna realizó estas declaraciones durante un encuentro con medios extranjeros en la Casa Rosada, donde evitó dar precisiones, pero sostuvo que los fondos del Fondo Monetario Internacional son para garantizar los planes de gobierno. La CGT se movilizó contra el ajuste y se prepara para protestas de mayor envergadura. Sectores de la Confederación General del Trabajo, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte y la Juventud Sindical Nacional se movilizaron ayer en la Plaza de la República para repudiar el incremento de las tarifas de servicios públicos, el intento de reforma laboral y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Juan Carlos Smith, integrante del triunvirato de la CGT, uno de los principales oradores del acto, dijo que se están preparando para una medida de mayor dureza que tiene que llevar adelante la CGT. El dirigente sindical cegetista dijo que hay tres cosas que rechazamos: el aumento de las tarifas, la injerencia del Fondo Monetario Internacional y el intento de reformar los convenios laborales. No cesan los despidos y el gremio textil se declaró en estado de alerta. La Asociación Obrera Textil declaró el estado de alerta y movilización ante la grave situación de la industria del sector, entre otros puntos de una solicitada con el lema "Aún es tiempo de no volver a los 90", publicada en el día de ayer. El Consejo Directivo del sindicato criticó también la actitud de algunos empresarios del sector que rápidamente dejan de ser productores para convertirse en importadores, como ya ocurrió en otras etapas de la historia de nuestro país, provocando despidos y suspensiones de trabajadores. Tras la devaluación, los docentes bonaerenses van a exigir 25% de aumento. El titular de SUTEBA, Roberto Baradel, adelantó que le pedirán a María Eugenia Vidal por lo menos un 25% con cláusula a gatillo en la próxima negociación paritaria, que aún no fue convocada por las autoridades. En otro orden, Baradel cuestionó la política económica del gobierno y dijo que cada día se agrava más la situación política y social en este país. El plan económico está garantizado para dejarle ganancias a los grupos económicos y el Fondo Monetario está para garantizar eso. No es para incentivar el consumo o incentivos en la producción nacional, sino para garantizar la fuga de capitales, dijo el dirigente de los docentes de la provincia de Buenos Aires. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.